No es como las de monitor de tiempo libre. ¿Cuántas horas tenéis que hacer? ¿Cómo os las repartís? ¿Cómo hacéis? Pues tenemos que hacer un total de 370 horas y tenemos que, es decir, tenemos que cumplirlas hasta principios de junio, que es cuando el periodo en el que finalizan nuestras prácticas, ¿no? Y todo, pues a lo largo de la semana tenemos que hacer pues diariamente unas 7 horas más o menos, pero llegar al número de 35 durante la semana. Vale. Sí. Y os metéis hasta el fondo en Gusantina, claro, porque tantas horas no solamente estáis en grupos de edad, en el centro de tiempo libre, sino que también trabajáis, colaboráis con otros proyectos. Por eso estáis aquí, porque estáis colaborando con otros proyectos a través de Cuidados y Conciliación de Gusantina. ¿De qué proyecto? Bea, por ejemplo, cuéntanos un poco. Pues estoy en un proyecto con una de las cuidadoras que se llama Más que Mamás y es un proyecto de conciliación en el que pues nosotras nos encargamos de los bebés, ¿no? Mientras las madres realizan unas actividades que van destinadas para ella y para los cuidados de sus bebés. De sus bebés, y ¿no? autocuidados que también son muy importantes, ¿no? Y la verdad es que muy bien, que es me parece una iniciativa muy bonita, ¿no? Y que se está llevando a pie y se van viendo ya cosillas, ¿no? Los progresos, ¿no? Del proceso que llevan. Sí. Pues, ¿sabes de dónde surgió ese proyecto de Más que Mamás? Esto lo idearon unas estudiantes de un grado de educación infantil, de segundo de educación infantil, y lo han puesto en marcha junto con el centro municipal, pues Gusantina, colaborando con las cuidadoras del proyecto Mimbres. Así que no solamente es el cuidado de esas mamás, que son mamás con peques en edades muy, bueno, son muy, muy jovencitos, peques. Son peques, o sea que no estamos hablando de niños ya en edad escolar, sino de preescolar. Incluso bebés, pues eso. Sí, bebés de meses todavía, muy bebés. Y todo lo que estáis aprendiendo, además, porque no solamente os ocupáis del espacio de conciliación con los peques, ¿no? No, también estamos en contacto directo con las madres, ¿no? Y esto nos permite ver tanto cómo están en el entorno tanto las madres como los bebés. Y cómo van evolucionando en todas las sesiones, quién va con frecuencia, cómo se relacionan, ¿no? Y esto es muy importante, aprendes mucho. Porque además estos proyectos ponen en contacto a las personas, o sea, esas mamás que son del barrio, que a lo mejor no se conocen, que son madres a veces muy primerizas, incluso madres menores de edad, ¿verdad? Con todos esos miedos de la maternidad, imaginaos, ¿no? El ponerlas en contacto es un valor grande. Y además contar con que hay madres que no son tan primerizas y que pueden aconsejarse entre ellas y lo que decías, ¿no? Formar red, que a fin de cuentas este barrio es muy pequeño, ¿no? Y viene bien tener gente con las mismas inquietudes o miedos o estímulos que tienes tú, ¿no? Mejor compartido que en solitario, ¿no? Claro, a todas nos pasa lo mismo, ¿no? Y tenemos las mismas necesidades. Bueno, este proyecto del que nos está hablando Bea son bastantes sesiones, es una semanal, entonces sí que se participa muy, muy diariamente, ¿no? Hay que preparar las sesiones, evaluar, planificar, ver cómo va por aquí y por allá. Elena no ha tenido la oportunidad tan intensa de un proyecto así. Ella está colaborando con el proyecto Mimbres en otro, que es una escuela de familias que hacemos en el Colegio Tenerías. Y este martes tenemos nuestra segunda sesión que prepara Gusantina. Cuéntanos un poco de qué va a ser la sesión, en qué va a consistir un poco. Pues la sesión va de límites y respeto. Hemos estado planificando un poco las dinámicas que vamos a llevar a cabo ese día y es con los padres de las familias del Tenerías. Eso es. El objetivo es

mientras que al principio sí que estábamos pues con los diferentes grupos de edad, conociéndoles, ¿no? Al final, pues cada una de nosotras ha acabado con un grupo diferente y en mi caso estoy con los pequeños, con las pequeñas. ¿Qué actividades son las que te molan? Pues, ¿con qué fluyes? ¿Qué es con lo que disfrutas todo el tiempo? Yo disfruto mucho, sobre todo pues viéndoles jugar, o sea, ver cómo son tan libres, ¿no? Y la alegría que tienen y que les da el juego. Pero sobre todo cuando vamos al pabellón se les ve más, de una forma más natural, con más espacio, jugando entre ellos, tal. Necesitan ese movimiento. Sí, y el momento de cuentacuentos también me gusta mucho. Me gusta mucho la literatura infantil y es una oportunidad. Y de ahí además ibas a sacar material, ¿no? Para tu trabajo de fin de grado. Sí, y ver sobre todo cómo les motiva, ¿no? O qué es lo que más les gusta en el momento del cuentacuentos. Para mí es importante estar ahí y ver qué tal. ¿Y tú, Elena, en qué grupo aterrizaste al final? Pues me he quedado con los medianos. Lo que más me gusta es jugar a los juegos que yo jugaba de pequeña. Hoy hemos jugado a Polis y Cacos, el pañuelo y todos estos juegos que al final siempre jugamos todos juntos. En el juego libre pues es un poco más disperso, pero está muy bien. Yo me lo paso muy bien. ¿Y algún obstáculo, barrera, inconvenientes con los que te hayas encontrado o tú? ¿Algo que os haya costado las primeras semanas o que os chocara? No sé. No todo va a ser maravilloso. Sí. Que también, ¿por qué no? A mí me cuesta mucho ponerme seria y gritarles o lo que sea. Pero si, cuando están haciendo algo mal, pues me cuesta mucho decirles que paren o que eso no se puede hacer o... ¡buah! No. Establecer los límites, sí, ¿no? Sí. A mí también me cuesta establecer los límites, ¿no? Y las distancias adecuadas, ¿no? Pero en especial con lo que más nerviosa me pongo, con lo que más me bloqueo, es a la hora de resolver conflictos, ya que nunca me había visto en la tesitura de verme pues más que de mediadora, de que no saber cómo hacerlo, de acompañar ese conflicto, cómo acabar, facilitar la resolución. Exactamente. Después de cada actividad hacéis una evaluación con los educas del grupo de edad. ¿Este tipo de cosas lo comentáis? ¿Os ayudan? ¿Cómo son esas evaluaciones? ¿Os sentís cómodas? ¿Participáis? Sí, o sea, yo pienso que es un momento muy constructivo porque es cuando realmente se habla de lo que ha ido bien y ha fluido con el grupo, de decir, pues esto se puede volver a repetir, o esta idea es buena, o esto se podría mejorar... Es como un momento en el que podemos poner en común todo lo que hemos observado y tiene posibilidad de mejora o de volver o de continuar con exactamente eso, ¿no? Así que, o sea, a mí me parece un momento pues eso, muy constructivo y enriquecedor. Muy bien. Y Elena ha elegido también una canción que ahora nuestro fantástico técnico de sonido Josi va a poner. Hola, David, está detrás de él vigilando que todo vaya bien. Estoy en el control de sonido. Cuéntanos, Elena, ¿de qué va la canción que has elegido? Bueno, yo no la he elegido por lo que habla realmente. Pues hace poco fue mi cumpleaños y el único regalo que tuve fue la entrada al concierto de Lágrimas de Sangre, que es el mes que viene, y pues me gusta. Quiero que la escuchéis. Felicidades, Elena. El poder de un paisaje puede devolver cada momento que has perdido y se ha quedado atrapado. Hacer planes y ver que tú estás por hacer, que para tanto nunca estás preparado. Y ahora estallará esta vida que esperabas, te aparecerá en clariana, reconocerás la esencia. Te reclama, ven chaval, y como un vendaval arrasa todo cuanto has sido y reconstruye tu inocencia. y al subir al cielo en la azotea florecen archipiélagos de ideas en mi piel una odisea. En tu lengua hay una hoguera, amanece suave y cura poco a poco. Sabes que avanzamos por la altura de los márgenes, saboreamos veranos donde no seamos extraños, fantaseamos porque ahí fuera esta realidad nos desespera, no tolera y hace daño. Y antes de que engulla la bulia, quemarla, ofrezco mis palabras, omnia sunt comunia. Compartimos las penurias repartiendo los segundos con los tuyos como lluvia. Y si al horizonte subes, los dramas de un mes te dan lo que les des. Si lo sientes no dudes, hazte caso de veras, piensa en cuántas veces podríamos, seríamos, podrás. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando en si quedarnos o tirarnos y punto, y llevarnos por delante el mar. Óyeme, oye ma, tú consigues que lo que me quede de todo igual, y por fin volar de esta cárcel de normas. Siempre que salto a la palestra lo hago con la mente puesta en esta verdad. La música nos completa, nos revitaliza, nos alienta, nos quita la tontería del tirón, nos alimenta, nos hace vibrar en las frecuencias más altas, nos evita el malestar y nos encanta, y eso no nos lo podrán quitar los colegas, las cervezas, las historias de la peña, bailes que la luna llena nos enseña. Si se ofertan esta fiesta es pa' que te diviertas, experimentar libertad y cimentar la mente abierta. No es lo que tengas, ni es como perreas, ni es tu aspecto, eso no te lo creas. Sí, estábamos leyendo un poquito la letra de la canción que ha elegido Elena. No creo que sea el único regalo que te han hecho. Y lo que yo os quería preguntar es si ahora que estáis ya más o menos en el ecuador de vuestras prácticas, si notáis que están, que Gusantina está respondiendo a vuestras expectativas, si os sentís a gusto, si esperabais otra cosa, en fin, con respecto a lo que os imaginabais el primer día que llegasteis a hoy. Pues se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, porque previamente las experiencias que había tenido trabajando con infancia no habían sido del todo positivas, por así decirlo, y yo ya contaba con una serie de prejuicios a la hora de enfrentarme a la infancia. A un grupo de niños o niñas. Sí, y cuando llegué me quedé completamente sorprendida de lo abiertas y lo abiertos que son y de cómo reciben y están acostumbrados a recibir a nuevas personas. Uh-huh. Y la verdad es que desde ese primer momento dije, guau, pues la toma de contacto ha sido positiva, ha sido buena en comparación o en diferencia con mis anteriores experiencias, ¿no? Pero la verdad es que lo que no me esperaba es que yo cada día fuese a aprender de los peques, y que espero, ¿no?, que ellos también aprendan de... Hay que aprenderlo, ¿no?, continuamente. Sí. ¿Y tú, Elena? Pues yo vine muy a ciegas a Gusantina, no sabía lo que me iba a encontrar y también está siendo bastante positivo. El estar con los medianos, el haber pasado por los demás grupos de edad, estoy bastante bien, la verdad. Se comportan, me hacen regalos, me hacen dibujos y a mí me gusta mucho esto. Sí, y tampoco sabía cómo iba a estar yo con los niños. La verdad que bastante bien. Sí, porque comentabas un día de estos que los niños o las niñas no eran tu fuerte, ¿no? No. A ver, siempre he tenido un poco de imán con los niños, pero no era recíproco. Ahora ya sí, la verdad. Bueno, y no hemos hablado de las mimbreras, que son las cuidadoras del proyecto Mimbres. Con ellas también trabajáis muy estrechamente. Habéis vivido ahora el proceso de la contada, que es la parada de cuentos que organiza Gusantina en todas las primaveras. ¿Qué tal os ha parecido llevar el grupo de las cuidadoras en su representación? Un musical maravilloso, uh-huh, por cierto. La verdad es que ha sido una experiencia diferente, ¿no? Después de estar todos los días tratando pues con los con los grupos de edad, con los peques, de repente con las mimbreras, la verdad es que muy bien ver cómo en equipo hemos conseguido llevar a cabo la actuación con éxito, ¿no? Y sobre todo con muy buen resultado. Con muy buenos resultados, sí. Bueno, pues os recordamos que estamos en Radio Topo, en el 101.8 de FM, en nuestro espacio semanal, A Tapar la Calle, de Gusantina, el proyecto que hoy viene o ha venido ha sido el de cuidados y conciliación, con Bea y con Elena, dos chicas que llevan un mes y pico con nosotras y van a estar otro mes y pico. Así que empapándose de la esencia gusantinera a tope. Y tengo a mi lado a Marta, que no la he presentado. Hola, Marta. Hola. Se me ocurre que también podías hablarnos de a qué más gente hemos acogido en el proyecto Mimbres para colaborar y para echarles una mano. Pues hemos tenido unas invitadas y unos invitados muy especiales, que quién sabe si algún día vienen ellos y ellas a contarnos un poco qué hacen en Gusantina, pero son alumnos y alumnas de tercero de trabajo social y están realizando con Gusantina un practicum de investigación porque están haciendo un trabajo sobre un barrio de cuidados, de un barrio que cuida. Y entonces han elegido el barrio de La Madalena. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues eso, hemos hecho ya un par de sesiones grupales con ellos, han sacado mucha información, están muy contentos. Ahora toca la fase de entrevistas a personas entendidas en cuidados. Y luego elaborarán un informe, nos invitarán a, bueno, comunicarán los resultados de su investigación. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé qué me dicen en el control. Pues todavía tenemos 5 minutitos. Nos quedan unos 3 minutitos, así que bueno, podemos ir apurando un poquito y ya nos despedimos. Muy bien, quizá un poquito de música. No sé, creo que no vamos a poder poner música en este momento. Ha sido muy agradable el que hayáis venido. Yo creo que no habíais estado nunca en un... ¿Sí? ¿Habíais grabado alguna vez un programa de radio, Bea? Sí. Cuéntanos. Con las y con Peques, ¿no? Ah, con Gusantina también habías venido. ¿Y tú, Elena? Yo no, yo es la primera... ¿Se me oye? No se me oye. Ah, sí. No, es la primera vez que vengo a grabar un programa de radio. Y sigues nerviosa. Sí, porque se me acaban de caer los cascos y creía que no se me escuchaba. Marta, ¿tienes algo más que decir? A mí me gustaría que Elena y Bea despidieran el programa definiendo sus prácticas en una palabra o una frase. Vale, pues yo las definiría con la palabra energía. Y muchas gracias por escucharnos en este ratito de hoy. Pues mi palabra va a ser crecimiento personal. Y también muchas gracias por escucharnos. Maravilloso. Es una gozada lo que recibimos de las personas que nos visitan en Gusantina, que participan, que colaboran. Adiós, hasta la próxima semana. Colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o de nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste.